atentos a estos anuncios también. Bueno, vamos a recibir la palabra del Señor en esta tarde. Por eso les quiero pedir que puedan abrir sus Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda Timoteo, allí en el capítulo 4. Segunda Timoteo 4, desde el versículo 9 al 18. Segunda Timoteo 4, desde el versículo 9 al 18. Pablo está aquí terminando su segunda carta, su segunda epístola a Timoteo. Su hijo amado, su discípulo, Pablo se dice fue el mentor de Timoteo, quien lo guió, quien lo alentó, quien lo ayudó, quien le enseñó. Así que aquí está dando esto que se está por llamar instrucciones finales, ¿no es cierto? Y personales. Y luego de que lo leamos, yo le voy a compartir la manera en que nos vamos a orientar para ver este pasaje. Así que ahora leamos la palabra del Señor. Dice Pablo a Timoteo, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae, cuando vengas, el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y así entonces iba concluyendo Pablo esta segunda carta con estas instrucciones referidas a su propio ministerio. Te quiero decir, Pablo estaba en la cárcel, Pablo estaba en Roma encarcelado y está escribiendo entonces estas letras y estas palabras a su discípulo Timoteo, dándole estas instrucciones personales y finales también. Pero yo quiero que enfoquemos este pasaje no desde la perspectiva de lo que trata acerca del ministerio de Pablo, aunque también está relacionado. Yo quiero que ahora tú puedas fijar tus ojos en la humanidad de Pablo, en lo que está diciendo aquí de Pablo, que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, porque nos vamos a dar cuenta que aún un siervo, una hija de Dios puede haber sufrido lo que Pablo sufrió y muchas personas hoy en día están sufriendo o han sufrido lo que Pablo dice aquí que sufrió. Y es muy importante que lo reconozcamos, no tan solo porque algunos de los que aquí estamos podemos haber sufrido lo mismo o estar sufriendo lo mismo, sino porque aunque no ese sea nuestro caso, sí podremos saber cómo ministrar a aquellos que están en esta situación. Así que igualmente será importante para todos nosotros, para que como iglesia recibamos esta palabra y podamos darnos cuenta de cómo aplicarla o a nuestra propia vida, o para que yo sea un instrumento para poder aplicarla en la vida de otros que estén bajo esta circunstancia. ¿Qué está diciendo Pablo acá que es tan importante? Pablo está dando cuenta en el versículo 10 acerca de que él fue desamparado. Pablo, un siervo fiel de Jesucristo, sufrió el abandono de otras personas. Lo sufrió y sufrió las consecuencias seguramente de ese abandono. Y de hecho, no por una sola persona sufrió el abandono y el desamparo, sino por varias. Y Pablo lo sufrió no de personas lejanas o con quienes tenía un contacto circunstancial. Sufrió el desamparo y el abandono de parte de aquellos que eran y estaban dentro de su círculo íntimo, podríamos decir, de sus propios allegados, de aquellos que incluso eran compañeros de ministerio en algún momento. Sin embargo, dice, le abandonaron, le desampararon, estando en buenas circunstancias o estando en malas circunstancias, le dejaron solo y él sufrió el abandono. esta misma carta, en el capítulo 1 y en el versículo 15, está diciendo también de estas circunstancias. Ya sabes esto, le dice Pablo a Timoteo, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Le abandonaron, le desampararon, se desentendieron de él, lo dejaron librado a su propia suerte, destino, y etc. Pero esto no es poca cosa. Esto trae consecuencias, esto se sufre, esto se recibe en el cuerpo, en las emociones, en la mente. Y aquí dice, Demas lo ha desamparado. Otros lo dejaron solo, pero por cuestiones de ministerio. No es un desamparo, no es un abandono. Pero luego vuelve a agregar que Alejandro el Calderero le ha causado muchos males también. Y le abandonó y le dejó. Y otros tantos también. Dice, en la primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tenido en cuenta, etc. Así que Pablo fue una persona abandonada, sufrió abandono y en más de una oportunidad. Tuvo que pasar por esta crisis, por este trauma, por esta dificultad en su propia vida. Pero aún aquí todavía nos da algunas cuestiones muy importantes sobre las cuales luego vamos a volver después de cierto desarrollo. Versículo 17, me abandonó este, aquel, los que estaban allá, los demás acá, me desampararon cuando yo estaba dando cuenta de mis hechos, cuando me estaban por poner en la cárcel, cuando me iban a azotar, cuando luego me pusieron prisionero en cadenas allí en Roma, me desampararon, me dejaron solo, me abandonaron. ¿Sabes lo que eso significa? Y todavía en esas circunstancias. Pero el versículo 17 nos da una clave y es sumamente importante que lo tengamos en cuenta nosotros hoy. Dice, pero el Señor no me abandonó, Él siempre estuvo a mi lado, no fui abandonado por mi Dios. Él nunca me iba a desamparar porque así me lo había dicho, me lo prometió y lo ha prometido y dicho a todos. Y Él ha sido fiel, yo quiero dar cuenta, dice Pablo, quizás con estas palabras, me podría haber abandonado ellos y muchos otros, pero Dios nunca me iba a abandonar. Así que doy gloria y honra a nuestro Dios, dice Pablo, con otras palabras. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, me fortaleció, me contuvo, me asistió, me ministró, me ayudó a librarme del dolor, si me hubiese generado cierto rencor o amargura, me ayudó a no anidar en mi corazón emociones ni sentimientos negativos. Me ayudó a despojarme de eso para superar rápidamente esa crisis. Me ayudó a ponerme en pie y estar en pie para no quedar atado a esas circunstancias, para no ser esclavo de esas circunstancias, para no retener mi vida allí o en el pasado. Él estuvo conmigo y me dio fuerzas para salir adelante, para que mi vida no quedara allí en penumbras o en oscuridad o en encierro como en la propia cárcel. Sino me ayudó a superar el abandono, a dejarlo atrás. Y de eso se trata el mensaje en esta tarde, dejando atrás el abandono, dejando atrás el abandono. Y por eso él termina con estas palabras. Y aún así no solo me ha librado de esto, dice el Señor, me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Por eso él decía, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria. ¿Qué hubiese hecho yo si no estuviera Él? Si Él no me hubiese tomado, si Él no me hubiese recogido, si Él no hubiese estado a mi lado, si Él no me hubiese sostenido, si Él no me hubiese llevado encima de sus hombros, porque yo no daba más frente a estas circunstancias. ¿Qué hubiese sido de mí? Por eso le glorifico, porque no permanecí caído, porque lo sufrí, pero Él sanó mis heridas, me reconstituyó, me restauró y yo pude seguir adelante. Y mi horizonte siguió siendo amplio, y mi vida no quedó en estrecho. Y mi dolor lo superé y lo sané, porque Él estuvo allí. Así que estos son los tres aspectos sumamente importantes que tenemos que tener en todo caso presentes hoy. Pablo entonces lo sufrió de aquellos que eran hermanos en Cristo. Es quizás muy difícil poder dimensionar la gravedad, ¿no es cierto?, de algunas cosas en comparación con otras cuando se trata de abandono y rechazo. pero debe ser sumamente doloroso ser abandonado y rechazado por alguien que se dice también ser un siervo o sierva de Jesucristo. Debe ser muy duro, terrible experiencia tener que soportar abandono, me desentiendo, o rechazo. Y aún algunos dicen le generaban oposición, se le oponían de parte de algunos que pertenecen al pueblo de Cristo. Mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado, hermanas, siempre cuidemos nuestro comportamiento, nuestras actitudes, no sea cosa que estemos rechazando o abandonando a alguien. Y usted sabe que el abandono no siempre significa el distanciamiento del contacto físico o visual, aunque también puede estar presente. A veces el abandono es, y muchas veces trata de esto, emocional. Lo abandonamos a alguien, lo borramos de nuestra mente, de nuestro corazón. Vio la expresión esa que dice, para mí no existe más. Bueno, eso. Y está ahí. Pero si bien esto es duro y terrible, bueno, debemos reconocer que hay muchas personas hoy en día que han sufrido o sufren abandono y rechazo. Y algunas personas hoy en día la han sufrido en más de una oportunidad. Y aquellas personas que han sufrido abandono son como propensas a volverlo a sufrir, a volver a ser rechazados y abandonados, como ahora vamos a ver. Las personas en general pueden sufrir abandono de parte de sus propios padres. Esto es frecuente. Niños, pequeños, niñas que sufren abandono literal de parte de sus padres. Se olvidan de ellos, se desentienden. Y hay quienes sufren abandono también de parte de sus parejas, en un noviazgo, una relación, un vínculo, y sufren abandono, uno u otro. Y esto ya a lo mejor está sumando al abandono que alguno de ellos sufrió de chicos. Y otros sufren abandono de parte de su esposo o esposa. Y esto es traumático, y es crítico, y deja heridas y huellas muy profundas en la vida de las personas. Y a lo mejor esto está añadiendo a otro abandono que ya sufrieron cuando eran chicos. Y también se puede sufrir abandono y rechazo de amigos. En fin, el ser humano está expuesto a estas experiencias negativas y críticas en la vida. Lo terrible es que la persona pueda ir avanzando en el tiempo, en esta circunstancia, creyendo que no hay posibilidad de cambiar su vida, de cambiar su situación, de cambiar su situación, de cambiar su futuro, de cambiar su experiencia, de cambiar sus sentimientos, de que siempre entonces va a quedar esclavizada de ese abandono, de que siempre va a tener que cargar con el sufrimiento de ese abandono. Y hay personas que van transitando en la vida sin esperanza de que haya algo diferente para ellos. Por lo tanto, sus vidas se transforman en algo muy difícil de transitar en esas condiciones, en esas circunstancias. Seguramente la persona queda con serias dificultades para establecer vínculos sanos con los demás. Insisto, una persona que fue rechazada o abandonada, normalmente al momento de generar un vínculo, noviazgo, matrimonio, etc., está siempre pensando o creyendo que va a sufrir nuevamente el abandono, al menos tiene temor nuevamente de ser abandonado. Y entonces comienza a tener actitudes obsesivas, de sospechas, de celos sobre aquel con quien estableció nuevamente el vínculo. Entonces va a estar creyendo que en cualquier momento esa persona le puede abandonar y le va a dejar por otra o por lo que fuere. Y lo que hace con estas actitudes es generar algo, un fantasma de aquello que no habría, no existía, y termina generando aquello que nunca quisiera que volviera a suceder, que es que sea abandonada nuevamente. La persona que ha sufrido abandono se siente encarcelado, se siente culpable, se siente desprotegido, va creciendo con estos sentimientos y estas emociones en sí mismo, sufre retraimiento, puede sufrir ciertos grados de depresión, se siente indefenso, sufre desilusión, pierde sus sueños, su futuro, su esperanza, su proyección, siente dolor, se siente aislado, en soledad, no querido, se siente una persona inútil. El abandono constituye un desprecio. Y desprecio, despreciar, es quitar valor a una persona. Así que la persona pierde el valor sobre sí misma. Y se considera inútil. No sirve. Y entonces aparece este temor. No voy a entablar este vínculo, no sea cosa que vuelva a sufrir lo mismo que ya sufrí. Y insisto, y si lo establece, siempre con el temor de que en cualquier momento vuelva a ser abandonada. Y esto, por los comportamientos que se tienen, normalmente se vuelve a repetir también. Las personas que fueron abandonadas normalmente desplazan estos sentimientos que hemos mencionado a las personas con quienes están relacionadas nuevamente, con permanente temor a ser rechazados. Hay inseguridades, hay obsesiones, etc. Así que se repiten los ciclos. La persona termina doblegada emocionalmente. Imagínese que si estuviéramos hablando de un niño, una niña, corta edad, carece de recursos para poder sobreponerse a esa situación. Sufre un trauma y un golpe muy importante, por eso queda quebrantado emocionalmente, queda doblegado emocionalmente. Y si a esto le sumamos luego otra experiencia de este tipo, imagínese cómo va a poder reponerse por sí mismo. Las personas que de chico o de grande van sufriendo esto comienzan a experimentar un estado permanente de angustia y de ansiedad, de vulnerabilidad, de vacío. Algunos se sienten estigmatizados, es decir, como quedaron con una marca profunda, ¿no es cierto?, como con una mancha. Y lo peor es que algunos todavía comienzan a sentirse culpables de haber sido abandonados, o se los culpabiliza y asumen la culpa. Y el que ha sido abandonado a veces todavía termina abandonándose a sí mismo. Por eso termina en depresión. Uno se abandona a sí mismo, se deja prestarle atención a sus propios deseos, a sus sueños, a sus proyectos. Se abandona, se deja estar. Esta es la situación. No se tiene en cuenta a sí mismo, no tiene en cuenta sus propias necesidades. Se abandona a sí mismo, se victimiza ahora a sí mismo. Hay buenas noticias para los que sufrieron abandono o han sufrido abandono hace poco, hace mucho, no importa cuándo. Hay buenas noticias. Podés dejar atrás el abandono. Podés dejar atrás no solo el abandono, podés dejar atrás las consecuencias que el abandono ha podido producir en tu vida. Quizás algunas de estas, a lo mejor algunos ya se identificó, o quizás otras, vos sabés porque a lo mejor lo estás experimentando. Pero yo te quiero decir que así como pasó con el apóstol Pablo, hay posibilidad de dejar atrás el abandono. Dejá atrás el abandono. En otras palabras, abandoná el abandono que sufriste. Despojarte de todo eso te va a ayudar entonces sí a poder tener una vida distinta de aquí en más, a poder recobrar los proyectos, el futuro, los sueños y a vivir una vida de plenitud, como lo estás deseando, a cerrar heridas, a dejar de lado el dolor, a poner en manos de Dios tu propia vida. Pablo lo está diciendo, me abandonaron. Pero Dios nunca me abandonó. Él estuvo conmigo y me dio fuerzas y me rescató y me restauró y me sanó y me ayudó, etc. Por lo cual yo te quiero decir que hay esperanza para tu vida si fuiste abandonado en alguna oportunidad o en más de una oportunidad. Y esta esperanza es Cristo Jesús, es Dios mismo. Y yo te quiero invitar a que le des tu vida a Él, porque entonces vas a tener aquello que necesitaste tener siempre y no tuviste. Si sentiste soledad, cuando le des tu vida a Cristo, te vas a sentir siempre acompañado, como dijo Pablo. Él nunca me abandonó, Él estuvo siempre conmigo. En buenas y en malas, no importa eso, Él siempre estuvo conmigo. Y cuando necesitaste ayuda y no la tuviste, la vas a tener de parte de Él, y Él te va a contener. cuando te sentiste soledad, ya nunca más habrá soledad en tu vida. Vas a estar en compañía de, en comunión con otros. Ya no va a haber temor de establecer nuevos vínculos. Allí donde fuiste despreciado, ahora vas a ser apreciado por Dios. Y tu vida va a volver a cobrar valor e importancia. Si le das tu vida al Señor, te vas a poder ayudar a abandonar tu abandono, a dejar atrás el abandono. Y donde fuiste rechazado, ahora te vas a sentir aceptado. Y donde te sintieron o te hicieron sentir inútil, ahora te vas a sentir capaz. Capaz de ponerte en pie con la ayuda del Señor y capaz de comenzar a vivir de aquí en más una vida nueva y diferente. Hoy puede ser el primer día de estos tus últimos días sobre la tierra. Hoy puede ser el primer día del resto de tu vida. ¿Para qué vivirla cargando con el dolor, con la aflicción, con el sufrimiento, con experiencias negativas y traumáticas que ya pasaron? Hoy dale tu vida al Señor y entonces podés comenzar a vivir algo nuevo y diferente. Y el apóstol Pablo por eso lo exaltaba y lo alababa y lo glorificaba. Así que abandoná ahora el dolor, los sentimientos negativos, la ira o la bronca. Deja atrás la culpa. Recobrá valor y propósito para tu vida. Abandoná tu pasado y tu presente si tiene relación con el abandono. Abandoná el abandono, pero no te abandones a vos mismo. Recobrate a vos mismo, recuperate a vos misma. Poné tu vida en manos de Dios y vas a ver cómo todo entonces cambia. Así vas a poder avanzar por un nuevo camino de esperanza, de poder y de victoria. Ya nunca más será igual tu vida. Así que será el principio y el comienzo de autoaceptarte. No te rechaces a vos mismo, no te abandones a vos mismo. No abandones tus sueños, tus esperanzas, tu oportunidad de vivir una vida distinta, tu potencial, tu futuro. No abandones eso. Autovalorate, porque sos valioso, porque sos valiosa, porque eres importante. Así que valorate. Empezar a apreciarte a vos mismo. Ya dejá de victimizarte si lo estuviste haciendo, porque ahora podés tomar decisiones. Dejá que los demás, si quisieran intentarlo, lo quieran expresar. Pero de parte tuya tiene que venir el apreciarte a vos mismo. Porque eres valioso, porque Dios te ama. Y eso no es poca cosa para un ser humano. Empezá a autoamarte. Dejá de echarte culpas de a lo mejor de aquello que no tuviste culpa. Y empieza a autocuidarte al lado del Señor. ¿Te sentiste desprotegido? Él va a ser tu protección. ¿Viste lo que dijo el apóstol Pablo acá, no es cierto? El Señor me librará de toda obra mala. ¿De quién más? Él te va a librar de toda experiencia traumática y negativa. Te va a ayudar, te va a sostener, te va a cuidar, te va a amar, te va a proteger. Va a liberar tu potencial. Así que tu situación no es irreversible. Eso, si lo escuchaste, es una mentira de Satanás. Tu situación no es terminal. No es definitiva. Hay esperanza, hay posibilidad, hay cambio. Deja atrás tu abandono. Abandoná tu abandono. No te abandones a vos mismo en el abandono. Deja atrás tu pasado y tu presente y empieza a caminar una vida nueva junto al Señor. ¿Qué hacemos nosotros como pueblo del Señor? Tengamos la actitud que tuvo Jesús. En alguna oportunidad, al comienzo de su ministerio, Él dice que mientras recorría las ciudades y las aldeas vio una multitud de personas que andaban por allí. Y dice que tuvo compasión de ellas porque las vio precisamente desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Es decir, las vio abandonadas. Vio a las personas en abandono, abandonándose unos a otros, sufriendo abandono o abandonándose a sí mismas. Por eso estaban desamparadas, sin amparo, sin cobertura, sin protección, sin esperanza. Y tuvo compasión de ellas. Y las comenzó a ministrar, y las comenzó a bendecir, y les comenzó a asistir y a desafiar y a invitar a seguirle a Él para cambiar sus vidas. Tenemos que tener esta actitud para con aquellos que sufren abandono. Amada iglesia, tengamos esta actitud de compasión como la tuvo Jesús, que nos mueva a actuar para decirles estas mismas cosas que hoy estamos escuchando. Que a lo mejor yo no voy a aplicar a mi vida y algún otro no aplicará a su vida porque no ha sufrido abandono. Pero tenerlas en tu corazón porque Dios te puede usar como herramienta, instrumento de bendición para cambiarle la vida a alguien que sí está sufriendo o ha sufrido abandono. Que puede estar aquí, pero puede no estar aquí. Puede ser un compañero de trabajo tuyo. Y puede ser que aún no te reveló eso. Pero puede ser que Dios ya te esté preparando para poder ministrarle cuando eso surja o te lo dé a conocer Él mismo. O puede ser un compañero de estudios tuyo que está en la facultad o en la escuela. O puede ser un amigo, un vecino, un familiar, un primo. Así que tenemos que ser muy sensibles también como iglesia, porque como iglesia necesitamos expresar nosotros mismos y brindarle nosotros mismos de parte de Dios lo que una persona que ha sufrido abandono necesita. La persona que sufrió abandono no necesita más rechazo. Necesita un lugar, un ámbito, una familia, gente, personas que le acepten, que le reciban, que le integren, que le contengan, que le fortalezcan, que le alienten, que le animen, que lo valoricen, que lo aprecien. Eso necesita la gente que sufre abandono. Y nosotros como iglesia, instrumento de Dios, necesitamos brindárselo en nombre de Dios. Y necesita amor. Y no culpabilizar. Quiero decirte, sé que hacemos lo que tenemos que hacer. Y gloria al Señor por ello. Pero te quiero decir, tengámoslo siempre presente. Y sigamos en este camino. Sigámoslo haciendo así, porque es lo que a Dios le agrada, lo que Dios espera también de nosotros como su pueblo en este lugar. Él espera que nosotros seamos como Él es, dispuestos a recibir, a aceptar, a comprender, a ministrar, dispuestos a ser instrumentos para sanar, para restaurar, para volver a poner en pie, para acompañar. Así que sigamos siendo una comunidad de amor, de esperanza, de apoyo, de contención y de aceptación para con todos aquellos que pueden haber sufrido abandono o rechazo. El mundo rechaza, la sociedad rechaza cada vez más. Los gobiernos rechazan a veces a alguno de los propios habitantes o ciudadanos de la nación. La justicia rechaza. Las personas se rechazan y abandonan unos a otros. Las organizaciones pueden abandonar a las personas. Nunca la Iglesia del Señor. La Iglesia del Señor nunca abandona a nadie. Nunca rechaza a nadie. Dejando atrás el abandono. El salmista escribió, aunque mi madre y mi padre me dejaren, me abandonaren, con todo, Dios me recogerá. ¡Qué buena expresión! Fíjese que dice, no que lo hicieron, dice, aunque. Pero ¿cuánta gente verdaderamente sí ha sufrido el abandono de sus propios padres o de uno de ellos? Insisto, no. A lo mejor no físicamente, a lo mejor sí también. Le abandonaron, le entregaron a un familiar, a qué sé yo, a un vecino, a un tío, y allí le dejaron, se olvidaron. ¡Terrible! Pero a veces le han abandonado, aún estando allí presentes sus propios padres, pero se han desentendido de las necesidades de ese su hijo, su hija, y aún en temprana edad. Se han desentendido, le han menospreciado, no le han dado lugar afectivamente a esa criatura, y ya eso deja huellas y deja marcas, y luego se va creciendo y quizás se repite otra experiencia nuevamente en este sentido. Se agrega dolor, la persona se va sumiendo en la desesperanza. Entonces para mí la vida nunca va a ser distinta. Voy a tener que sufrir esto el resto de mi vida. Y cree que no hay cambio, que no hay posibilidad de cambio, que no hay esperanza. ¡Sí, la hay! Deja atrás tu abandono. Deja atrás el rechazo. En cualquiera de sus formas, dale tu vida al Señor y el Señor te recibirá. Te va a contener, te va a ministrar, va a cambiar tu vida y todo tu ser. Y de ahí en más, te librará de todo mal. De ahí en más, permanentemente, Él estará contigo. Nunca más sufrirás abandono de parte de Dios. Serás siempre su hijo o su hija amado o amada. ¿Por qué no poner tu vida en manos de este Dios? Yo te quiero invitar a que lo hagas en este momento. Si hubiera alguien entre nosotros que ha sufrido algún grado de abandono, que está sufriendo alguna de estas consecuencias que ello trae a la vida, te quiero decir, deja atrás el abandono. Abandoná el abandono. No te abandones a vos mismo. Entregate en las manos del Señor. Todo va a cambiar porque Él es fiel, porque Él de verdad te ama. Y porque si Él promete que va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, así será. ¿Habrá alguien que lo quiera hacer en esta noche? Levanta tu mano si quieres ser sanado, sanada del abandono, del rechazo. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios te bendiga. Si hay alguien que quiere decir, sí, yo confío en que Dios es mi esperanza. Y yo pongo mis manos y mi vida en Él. Y Señor, aquí te entrego mi vida y ayúdame. Ya no quiero llevar más esto, ni aún oculto como un recuerdo del pasado. Quiero sanar completamente de esto. Que no me moleste más en la vida. No quiero llevar más sufrimiento, no quiero llevar más dolor. Quiero recuperar el valor de mi propia persona, amarme a mí mismo, apreciarme. Ah, esas vidas que lo están haciendo, están recuperando el resto de sus vidas, recuperando fe, paz, felicidad, posibilidad. Dios te bendice. Sueños, proyectos, Dios te bendice. Dios bendice a cada uno de los que levantan su mano y lo expresan. Habrá cambios, cosas nuevas. Guarda tu fe y tu confianza en el Señor siempre. Ahora Él te está tomando en sus manos y en sus brazos. De allí y de su amor, dice la Biblia, que ya nada ni nadie te podrán separar. Dios comienza a gestar algo nuevo en tu vida si levantaste tu mano. Dios comienza a obrar con amor, pero con poder en tu vida. Y así como lo expresaba el apóstol Pablo, vos también vas a poder ir diciendo en estos próximos días: Dios es mi ayudador, Él está a mi lado, Él me está acompañando, Él me está ayudando a superar esta crisis y todo lo que sufrí como consecuencia de ser abandonado o rechazado. Y de tu boca tiene que comenzar a surgir lo que surgió de la boca del apóstol Pablo. A Él sea la gloria. A este Dios sea la gloria. A mi Dios sea la gloria. Gracias, Señor, por tomar mi vida. Pensé que no había más oportunidad para mí. Gracias, Señor, porque eres mi esperanza, mi refugio, mi fortaleza. En ti estoy seguro. Tú eres mi contención y mi refugio. En ti siempre confiaré. Señor, bendecimos en tu nombre a aquellos que han expresado necesidad de ti y que han, Señor, expresado decisión de poner sus vidas en tus manos para que vos obres con toda gracia, poder y misericordia. Señor, porque algo ha estado aconteciendo en sus vidas que les ha causado dolor y sufrimiento, aflicción, algo que han estado ahora reconociendo, Señor. Se han sentido identificados con tu palabra en algún sentido o se han sentido menospreciados. Señor, vos sabes perfectamente lo que ellos han vuelto a sentir en esta hora y la razón por la cual tomaron la decisión de confiar en vos. Pero Señor, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, los llenes de tu presencia, los llenes de amor, los rodees de amor, superabundante, Señor, que ellos lo puedan experimentar quizás como nunca lo experimentaron de ninguna otra persona. Señor, que los abraces muy fuerte de tal manera que ellos recuperen su valor, que consideren que son realmente personas queribles y dignas de ser amadas y respetadas. Señor, vas a hacer cosas grandes y maravillosas en ellos a partir de este día. Y será quizás el primer día del resto de una vida distinta, de una vida de poder, de una vida de victoria, de una vida de triunfos, de una vida de confianza en ti. Señor, nosotros les bendecimos, y vos también. Y a ti atribuimos toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias por sanarles, gracias por restaurarles, como lo haces con todos y cada uno de nosotros frente a toda necesidad, angustia o dolor. Señor, bendito seas, exaltamos tu nombre, lo glorificamos, Señor. Y ayúdanos a que como iglesia y pueblo tuyo, Señor, manifestemos este amor tuyo, esta actitud de compasión, de contención, de apoyo, de ayuda, de bendición a otros, Señor. Queremos ser instrumentos para ayudar a otros a romper estas cadenas que quizás el abandono ha causado en sus vidas. Que estén aquí o que estén fuera de este lugar, en los ámbitos donde cada uno de nosotros, Señor, desarrollamos nuestra vida cotidiana. Señor, úsanos, úsanos para bendecir a otros. En el nombre de Cristo Jesús y para tu gloria y honra. Amén. Amén. Amén. Amén.